que es así, fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Primera 88.1 88.1 Una estación de la gran familia Telemitro. Cada semana usted se entera más temprano de todas las informaciones en el primer programa de noticias de los domingos, Lo Último. Señoras y señores, las noticias. Deportes, internacionales, reportajes, comentarios y lo que ocurre en la actualidad. Un equipo de periodistas y técnicos calificados llevan a ustedes los acontecimientos más relevantes durante todo el fin de semana. Lo Último, domingos a las 6 de la tarde con Geraldino González, solo por Telemicro. Contenido que llega. En Aster, seguimos innovando para ofrecerte calidad superior de imagen en alta definición. Ahora, llevamos fibra a tu hogar a través de Fiber Faster para ofrecerte mejor señal, además de nueva tecnología en dispositivos HD. Mayor estabilidad en el servicio para que disfrutes plenamente del mejor contenido con planes que se adaptan a tu bolsillo. Paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites a la mayor velocidad. Empieza a vivir la experiencia única de fibra en tu hogar con Aster. No esperes más. Ven y aprovecha nuestras ofertas. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. En Aster, tú eliges qué ver. Gaviota trabaja en una cosecha de café. Su vida cambiará al cruzarse con Sebastián, un hombre que al principio tiene una visión superficial de la vida y no está relacionado directamente con el trabajo del campo. ¿Será que podría cantar un poco más bajo? La familia está de luto y la abuela se molestó mucho con su canto. No te pierdas la apasionante historia de un amor imposible, marcado por diferencias sociales y secretos familiares. ¿Para dónde nos llevan? Ustedes fueron deportadas, hay que investigarlo. Café con aroma de mujer, lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Digital 15, la señal que conecta. Mañanas de Primera, en los 88.1, la mejor manera de iniciar tu día.